Bueno, bienvenidos todos a la fiesta de Pascua. Celebramos la resurrección de Jesús. En el día de hoy, en el misterio que hoy celebramos, se apoya nuestra fe. Por tanto, nuestra vida de fe. Y si hay algo que significa la fe, es creer. ¿Qué es lo que cree el que tiene fe? Para nosotros la fe es creer en la resurrección. De modo que la resurrección es el punto de apoyo de nuestra fe y lo que sostiene nuestra vida. Por eso es vida de fe. Porque si Cristo no hubiera resucitado, nuestra vida no sería lo que es ahora. Celebramos entonces la resurrección de Jesús, de la cual nos dice el Evangelio de Juan, que acabamos de escuchar, que los discípulos, cuando Pedro y el discípulo amado, cuando entran en la tumba y ven simplemente los rastros de quien la habitó, las vendas, el sudario, dice que ellos todavía no habían comprendido que, según las Escrituras, Cristo debía resucitar. Los discípulos no habían comprendido la resurrección. Hay una expresión muy parecida, aparentemente opuesta, pero en realidad es un opuesto complementario. Los discípulos no comprendían que Jesús debía resucitar. El Evangelio de Lucas dice que a los discípulos les costaba creer lo que anunciaron los profetas, de que el Mesías debía sufrir para entrar en la gloria. Por tanto, lo que les cuesta comprender a los discípulos es que el Mesías debía sufrir y que Cristo tenía que resucitar. Y ahí está sintetizada lo que es la vida. El núcleo de la vida no es fácilmente comprensible. No hay resurrección si no hay experiencia de muerte, de pérdida, de fracaso, de dolor. Pero la pérdida, el fracaso y dolor son experiencias que, desde que Cristo resucitó, pueden provocar vida nueva, resurrección. Y entonces el misterio que hoy celebramos, cumplido ya en Cristo, es el que sostiene nuestra fe, y nuestra fe sostiene nuestra vida, que es transitar de una u otra forma por experiencias de transformación a causa de nuestras pérdidas, fracasos, dolores, tristezas y muertes. Nuestra fe se apoya en este acontecimiento, la resurrección. Y cuando creemos en ella, no estamos creyendo en un acontecimiento histórico igual a otros acontecimientos históricos, como, no sé, que Colón descubrió América o San Martín cruzó los Andes. Creer en la resurrección nos pone delante de lo inédito, lo absolutamente novedoso. ¿Por qué a los discípulos les cuesta comprender la resurrección? Porque hasta ese momento la resurrección no existía. Y no se puede comprender lo que no existe. ¿Cómo comprender lo que no existe? Por tanto, los discípulos estaban confundidos, porque la resurrección no tenía ninguna posibilidad de ser captada por una experiencia previa. La resurrección, entonces, es básicamente el misterio de lo incomprensible, de lo no conocido, y hablar de ella es entrar en un lugar muy misterioso, demasiado sagrado como para decir mucho. Así que tampoco es que voy a decir mucho sobre qué es la resurrección. Lo cierto es que los evangelios nos van mostrando que, y nos lo harán sobre todo durante esta semana, donde Jesús resucitado se manifestará a los apóstoles y a los discípulos, y ellos no lo van a conocer en primera instancia, lo van a reconocer. Por tanto, la resurrección no es la solución a la muerte, como diciendo Jesús murió, pero volvió a vivir. No, Jesús murió definitivamente. Por tanto, su resurrección es la superación trascendente de la muerte. La resurrección no es como una versión mejorada de la vida pasada, sino que es algo inéditamente nuevo. Por tanto, se estrena una realidad nueva con la resurrección de Jesús, que los discípulos empiezan, o al menos tienen que empezar a comprender. Y con ellos, la iglesia toda, hasta el día de hoy, La iglesia es un largo recorrido histórico de miles de años para que los discípulos, hoy nosotros, lleguemos a comprender más o menos qué significa la resurrección. Por eso es que seguramente todos hemos venido a esta fiesta de Pascua, bueno, porque es Pascua, como siempre me dicen, no, vine porque es Pascua. Muchos habrán venido por motivos personales, seguramente, pero en última instancia, detrás de esos motivos personales, lo que venimos a constatar es si realmente Cristo ha resucitado. Queremos como comprender qué importancia y qué implicancia tiene la resurrección de Jesús para nosotros, para nuestra vida. Y como dije, que la resurrección no es la solución de un problema, Cristo murió pero vuelve a vivir, sino que es la superación trascendente del gran drama que tiene la vida, que es la muerte. Esto significa que la resurrección es una transformación de la vida de Cristo. Por tanto, para nosotros, la experiencia del resucitado, nosotros la participamos en pequeño, en dosis personales, anticipadas, mediante la fe, toda vez que vivimos las necesarias muertes, pérdidas, fracasos, dolores, desilusiones, conflictos, finalmente, experiencias de muerte, las vivimos como una posibilidad transformadora. Creer entonces no significa que Dios va a conducirnos por un camino que eluda, evite la experiencia de la muerte y el fracaso. El Mesías debía padecer, porque la condición humana es limitada y finita, y entonces es propio de la condición humana experimentar nuestro propio fracaso. Por tanto, esas experiencias pueden ser experiencias que nos conduzcan a la oscuridad de la desesperación y de la muerte espiritual, o pueden ser transformadoras. Transformadoras significan que así como Cristo resucitó transformando su vida para siempre, hay experiencias de la vida que pueden transformarnos, ir transformándonos como un proceso gradual, progresivo. Vivir experiencias de pérdida, de fracaso, de dolor, sin que nos transformen, es no vivirlas, no poder vivirlas en la fe. Nadie, ninguno de nosotros está exento de experiencias de pérdida, fracaso o dolor. Ese no es el gran problema humano. El gran problema humano es si esas experiencias claramente humanas van a provocar en nosotros vida nueva, transformación. Si se muere el amor en una pareja y te volvés a casar, si la pérdida del primer vínculo, esa muerte amorosa de la primera relación no provocó en vos una transformación, un crecimiento espiritual, digo, un aprendizaje trascendente, en tu segunda o tercera pareja vas a repetir lo mismo que averió la primera o terminó matándola. Por tanto, todas las experiencias, aún las experiencias negativas, son una ocasión para poder salir de ellas de un modo transformado. Y así es como muchos de ustedes seguramente podrán dar testimonio de situaciones de pérdida, de fracaso, de dolores, de conflictos familiares, de pérdida de seres queridos, que han logrado provocar en ustedes una transformación interior. Esa es una experiencia de fe. La fe les ha permitido transitar y atravesar las experiencias duras de la vida, transformándolos. Ya no somos los mismos de antes, toda vez que atravesamos experiencias de desprendimiento. Y por eso entonces, esto no es una apología del sufrimiento, como diciendo, muchachos, sufran, sufran, sufran, así van a resucitar. Sino que la resurrección nos invita a nosotros a vivir nuestra vida con sus muertes como experiencias de transformación, pero también nos invita a vivir otra muerte de la cual nos habla el apóstol Pablo hoy, que es pasar de la muerte a la vida, de la muerte espiritual a la vida de hija de Dios, de hijo de Dios, de hermano de los hombres. O sea, el pecado mata, el pecado me paraliza, me entristece, digamos, me arruina personalmente. Es una cierta muerte el pecado. Entonces la conversión será caer en la cuenta precisamente de aquello que me hiere, para poder, asumiendo el dolor de mi culpa, de mi pecado, tocar fondo, digamos, sin justificaciones, que yo en realidad soy bastante bueno, padre, porque yo no mato a nadie. más te valdría no matar a alguien, ¿no? Yo no mato a nadie. Bueno, quien no experimenta la radicalidad dolorosa de sus faltas, pequeñas, medianas o grandes, no importa ahora, nunca va a poder replantearse su vida en ningún sentido. Nunca va a poder tener actitud de arrepentimiento y, por tanto, de conversión. Las grandes experiencias de transformación personal en la vida cristiana, la historia de los santos, de la Iglesia, son historias de pecado que les permitió a estos santos resucitar con Cristo una vida nueva. Bueno, si hay una buena nueva en la fiesta de Pascua, si hay un motivo por el cual podemos brindar, en primer lugar es el misterio celebrado, Cristo resucitado, pero en segundo lugar, intimísimamente unido a Él, es nosotros resucitados. Porque ¿de qué vas a brindar con champán, ojalá que hayan brindado, o comido bollito de Pascua y toda la comida especial de hoy? ¿Qué es lo que estamos festejando si yo mañana soy exactamente el mismo de ayer? Seguramente en muchos sentidos seremos los mismos, pero seremos los mismos si vivimos en la fe con la posibilidad de una pequeña transformación interior. Era necesario que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Es necesario que yo pruebe el trago amargo de mis faltas, debilidades y pecados para salir de ellos, salir transformado en alguien que quiere convertirse en una vida nueva. Bueno, pidamos al Señor entonces que nos dé esta esperanza. No es optimismo cristiano aquello de lo que estoy hablando. El optimismo es la buena onda que uno tiene cuando las cosas mejoran. Me fue mal en el trabajo, pero ahora tengo un trabajo mejor, entonces estoy optimista. No. La esperanza se funda en un fracaso, en la muerte del Mesías, que ha resucitado. Por tanto, la esperanza para nosotros significa esperar que Dios haga en nosotros grandes cosas, aun cuando los dolores, las pérdidas, los fracasos, las derrotas, la peor de las cuales es la derrota espiritual del pecado, sean una realidad en mí. Atravesando esas pérdidas, dolores, fracasos y derrotas, Dios quiere transformarme, y entonces ahí sí tengo un verdadero, un auténtico motivo de celebración. Soy una mujer, soy un hombre nuevo, renovándome gracias al poder de Dios que triunfa siempre con su vida y con su amor triunfan sobre nuestras debilidades. Bueno, que podamos celebrar hoy y durante toda esta octava la alegría de la Pascua de Cristo, para que sea entonces Pascua nuestra, que todos podamos estrenar un poquito actitudes nuevas, actitudes de resurrección.